Capítulo 17. Nuestra creencia en la enfermedad. Siempre obtendremos lo que creemos, consciente o inconscientemente. Hay demasiados cristianos que se comportan a la defensiva en lugar de ofensivo en el área de la curación. ¿Sabes por qué estamos a la defensiva? Porque casi todos creen que es posible estar enfermo como cristiano porque hemos permitido que la normalidad del mundo sea nuestra normalidad. Por lo tanto, tenemos que centrarnos en lo que es real con Cristo en el cielo. No se adapte a la forma de vida de este mundo, pero déjase transformarse por la renovación de su actitud para que verifique cuál es la voluntad de Dios, lo bueno y agradable y adulto, Rom 12, 2. En lo que respecta a la enfermedad, estamos atrapados en el pensamiento del mundo en lugar de entregar espiritualmente a lo que estamos en Cristo. La voluntad de Dios en el cielo es la voluntad de Dios en la tierra, salud divina. ¿Cómo se puede probar esto? Al renovar nuestro pensamiento de tal manera que corresponde a las realidades celestiales para que podamos reconocer la voluntad perfecta de Dios. No siga más por más tiempo los estándares de este mundo, pero aprenda a pensar de una manera nueva para que pueda cambiar y juzgar si hay algo que Dios sea, si es bueno, si Dios está feliz de hacerlo y si es perfecto, Romanos 12, 2. En cuanto al lado espiritual, creo firmemente que nuestra creencia en la enfermedad mantiene la puerta de la enfermedad abierta en la comunidad. Por supuesto, tenemos que cuidar el cuerpo que Dios nos dio y lidiaremos con este tema al final del libro. Es un área que al predicador no le gusta abordar porque tienen miedo de tener personas, pero es un área con la que tenemos que lidiar porque nos matamos de muchas maneras. Pero con respecto a nuestra fe, todavía vivimos como personas malditas, aunque estamos en paz con Dios. ¿Sabes por qué sé que eso es cierto? Debido a que la mayoría de las enseñanzas escuchamos sobre la curación pasos para recibir su curación en lugar de es imposible enfermarse. Sé que hay una gran cantidad de cristianos que están enfermos y necesitan curación física. Entonces, cuando se trata de curación, tratamos el problema, pero ¿por qué no con la solución? ¿Por qué predicamos la separación del mundo en relación con el pecado, pero no la separación del mundo en términos de enfermedad? Si puede separarse de la causa, ¿por qué no de los productos por parte? ¿Entiendes lo que quiero hacer? ¿Por qué debería prepararse para algo que no es posible? ¿Por qué deberías tener miedo de algo que no puedes tener? Piense en lo que es normal para el mundo en salud. Siempre se preparan para enfermarse porque la enfermedad es normal para el mundo. El mundo no solo espera enfermedad y se prepara, sino que también se prepara para ser más viejo y enfermo, desafortunadamente. Este sistema de creencias infernal también está disponible en la comunidad. A menudo escucho que los cristianos están bromeando que han olvidado algo, y debido a que tienen 40 o 50 años, se ríen de eso y dicen, bueno, solo envejezco y sabes que el cerebro está disminuyendo. ¿Qué tipo de charla demoníaca es esa? Este es el lenguaje de los no creyentes, no el de las personas en Cristo. Escucho a los cristianos bromeando de que están en sus 50 años y tienen problemas con la espalda y las articulaciones, ríe de ello y lo atribuyen a la edad. ¿Por qué? Porque todavía te ves como un pecador que está bajo la maldición. Hemos admitido que la visión del mundo a través de la salud ha entrado en el sistema de creencias cristiano, y esto ha influido en la forma en que se enseña la curación en la mayoría de los lugares. En las pocas comunidades en las que se enseña la curación, la mayoría de ellas les enseñan desde el punto de vista si te enfermas. Simplemente tramamos a Satanás, que se encuentra al lado de Eva y dice, si haces estas cosas, lo obtendrás, incluso si ya lo tienes. Satanás no tiene ningún problema si difundimos la idea de que puede ser sanado, así como él no tuvo ningún problema para decir a Eva que ella puede ser como Dios. ¿Sabes por qué? Porque incluso Satanás sabe lo que tienes en ti, la vida de Dios. Satanás sabe que, como creyente, ya estás curado porque eres justo. Él también sabe que si él puede hacer que trabajes para obtener lo que ya tienes, dejarás de lado lo que tienes porque crees que no lo tienes. Y pasarás todo el tiempo para vivir con fe e intentar recibir lo que Jesús ya te ha puesto. Por lo tanto, no encontrará ninguna enseñanza en el Nuevo Testamento que diga que esperar a su curación o esperar a Dios debe esperarse que ocurra la curación. Incluso si se cree y se enseña, no está en la Biblia. Entonces, ¿por qué hay una larga historia de cristianos que están esperando que Dios haga algo por su curación? Satanás intenta hacer que los fieles crean en la enfermedad y luego trabajen para ser curados. Él quiere que dejes ir lo que tienes y luego trabaja para obtenerlo, crees que no lo tienes. Satanás ha recibido esta mentira a la comunidad, y ahora estamos predicando para él, y luego nos sorprende por qué tanta gente en la comunidad está enferma. La comunidad predica la fe y la autoridad desde la perspectiva, después de que te hayas enfermado, y no desde la perspectiva de no puedes enfermarte. No debemos orientarnos de lo normal al mundo para determinar nuestro normalmente, sino en el Cristo normal. Nuestra creencia en la enfermedad nos llevó a dejar ir la curación que nos dieron y en la que nos crearon de inmediato porque no reconocemos que en realidad ya la tenemos. Cita 1. Pedro 2, 24 como algo que tenemos que lograr en lugar de algo que ya tenemos. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros todavía nos vemos al otro lado de la cruz, donde la enfermedad aún era posible y nos engañamos a nosotros mismos. Vea que no debería haber nadie con usted que la gente capture por filosofía y engaño vacío, según la tradición de las personas, según los elementos del mundo, y no según el Mesías, Colosenses 2, 8. Tenga en cuenta lo que es normal en el mundo en términos de enfermedad. ¿Alguna vez has oído hablar de la temporada de gripe? Nunca me preparo para obtener la gripe. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no puede obtener la gripe. Si Jesús no puede obtener gripe, tampoco puedo obtener ninguna gripe. No hay temporada de gripe en el cielo. No tengo miedo de obtener cáncer. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no puede obtener cáncer y no hay cáncer en el reino de Dios. Esto significa que no puedo obtener cáncer porque no existe en el imperio en el que vivo. Mi realidad es lo que es real en la sala del trono de Dios, no lo que es real en la tierra. Hay tantas cosas que el mundo considera normal que simplemente lo aceptamos como normal para nosotros mismos. ¿Y sabes lo que estamos haciendo? Vemos las cosas desde una perspectiva terrenal e intentamos usar nuestra autoridad en Jesús y confesar los puntos bíblicos sobre la curación para mantener estas enfermedades alejadas. En lugar de comportarse como si pudiera enfermarse e intentar defenderse de él, debe considerar que es imposible enfermarse. Recientemente vi cómo una comunidad hizo campaña para el mes de conciencia para el cáncer. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué deberíamos promover una enfermedad? También podría introducir un mes de conciencia para la fornicación o mes de conciencia para la glotonía. Sin embargo, sabemos que ningún municipio hablará sobre la fabricación. Demasiados quieren tener su pastel o dos o tres. ¿Por qué participamos en dibujar a las personas conscientes de una enfermedad, pero no en un pecado? ¿Por qué deberíamos promover el problema, pero no estar preparados para dar a conocer la causa? Esto se debe a que creemos que la enfermedad no solo es posible, sino parte de la vida. Me niego a participar en los meses de sensibilización para ciertas enfermedades. ¿Por qué debería promover la maldición? ¿Por qué no tenemos el mes de conciencia para la curación o el mes de conciencia para la sangre de Jesús? En lugar de usar un bucle rosa para anunciar al diablo, ¿por qué no usar un bucle rojo y anunciar la sangre? Nos acostumbramos tanto a la maldición que incluso la mención de la maldición parece extraña para las personas, y hablo de cristianos. Sé que algunos cristianos bien significativos participan en estas cosas porque han perdido a un ser querido o porque un amigo o pariente cercano está pasando por un problema. Entiendo que sucede por un corazón de amor y quizás del honor, pero proviene de una forma de pensar influenciada por la maldición. Si está buscando una manera de honrar a un ser querido que haya venido al cielo debido a una enfermedad, hay formas mucho mejores de hacer esto que anunciar al diablo. Mes de autismo. Mes del cáncer. Mes de la enfermedad cardíaca. Mes de Parkinson. Para casi todas las enfermedades hay un mes en el que se honra, y se temerá a lo que se honra y a lo que temes que te sirvas. Puede suceder por lástima, pero es el infierno el que lo impulsa hacia adelante. Cuanto más se vuelva normal para ti, más será posible para ti. En lugar de tratar de recolectar dinero para una organización en la que la mayoría de los fondos fluyen en costos administrativos, ¿por qué no deberíamos usar nuestro tiempo y nuestras finanzas para llamar la atención sobre las personas lo que se nos da a través de la redención? ¿Por qué no deberíamos trabajar para ello y anunciar, nunca tienes que estar enfermo a través de Jesús y, si actualmente tienes una enfermedad en tu cuerpo, Él te curará ahora? Somos un espíritu con el Señor, porque deberíamos creer en la enfermedad. Si estamos muertos por el pecado, también estamos muertos por la enfermedad. Si estamos muertos por la causa, también estamos muertos por el producto. Gente, estamos muertos por la enfermedad, entonces, ¿por qué lo resucitamos de nuevo? Sabemos que nuestra vieja persona fue ejecutada en la cruz para que el hombre sea abolido del pecado para que ya no servamos pecado que esclavos. Cualquiera que muriera es absuelto del pecado, Romanos 6, 6 a 7. Las personas muertas no pueden enfermarse, porque deberías pensar en algo más. Cuando moriste con Cristo, fuiste liberado de la enfermedad. El mundo tiene toda su sabiduría secular sobre todas las cosas que pueden salir mal con su cuerpo y la edad en que suceden estas cosas. Ella tiene una lista de varios estudios que tienes que tener en diferentes edades. Tiene una lista de cosas que es susceptible a su género, su etnia y su origen. ¿Y sabes qué? No me importa tu lista. Sigo escuchando de los cristianos que dicen, Chad, tienes que comportarse sabiamente. ¿De qué se habla más? Quieren que uses la sabiduría del mundo, pero esta sabiduría te matará. Si tiene que luchar con los problemas de salud y ha reducido poner la palabra para su curación, pero es difícil para usted conectarse con la vida de Dios, a veces es aconsejable ir al médico y recibir ayuda. Es importante que no juzguemos la fe. Si necesita ayuda médica, obtenga ayuda médica. La gente puede pensar que estoy en contra de los médicos y la medicina, pero eso está completamente mal. Los médicos han salvado la vida a muchos cristianos, por otro lado, la medicina moderna no está incluida en el plan divino de Dios. Hay muchas personas cuya vida fue salvada por una visita al médico, pero también hay personas que han perdido la vida a través de una visita al médico porque el médico cometió un error. La gente a menudo me ha preguntado si deberían ir al médico. En la mayoría de las situaciones dije sí. ¿Por qué? Si crees que deberías ir al médico, me muestra cómo se trata de tu fe. La mayoría de estas personas quieren ir al médico, solo busca a alguien que le diga que está bien ir al médico sin ser condenado. Por la siguiente razón, digo todo esto, cuando se trata de la vida y la muerte y es difícil para usted conectarse con la vida de Dios, es aconsejable ir al médico y obtener una posible ayuda. Pero la sabiduría del mundo contra el que advierto es la sabiduría que siempre busca algo basado en su conocimiento secular. La sabiduría del mundo siempre está buscando la maldición y se prepara para la maldición. Bueno, también encontrarás lo que estás buscando, esto está garantizado. ¿Por qué debería hacer eso cuando estoy muerto por la sabiduría del mundo? No actúo de acuerdo con la sabiduría del mundo. La oración "deberías actuar sabiamente" matará a las personas. Cada vez que rompía en la fe para seguir el plan de Dios para mi vida, la gente me decía, prefieres ser sabio. Si hubiera seguido tu sabiduría, no habría experimentado milagros. Todavía sé que los pastores me dijeron durante la propagación de COVID que debería ejercer sabiduría. Los mismos pastores cerraron sus comunidades por sabiduría. Cuando todavía era pastor en el estado de Arkansas, el gobierno local y estatal me atacó fuertemente. Aunque el gobernador de Arkansas informó a los reporteros de noticias que él cerraría mi comunidad, mantuve mi comunidad abierta e invité a las personas con COVID a venir a nuestra comunidad y ser curados. ¿Sabes lo que pasó entonces? Los jefes de otros municipios me admitieron que deseaban haber seguido mi ejemplo y que no habían cerrado su comunidad. No miro a los expertos del mundo que me dicen lo que es posible en el reino de Dios. No miro un calendario que me dice cuándo tienen que verificar ciertas partes de mi cuerpo y cuándo tengo que usar mi autoridad sobre posibles problemas solo porque soy viejo. ¿Por qué deberíamos buscar algo que salga mal si Dios nos ha hecho solo para que todo permanezca bien? La justicia no solo afecta su posición con Dios, sino también en su posición opuesta a la maldición del mundo. Estamos hechos para que la injusticia no pueda dañarnos, a menos que creamos que puede. En Cristo somos inviolables, a menos que creas que no lo eres. Lo que creas es posible, y tu creencia se adherirá a él. Las posibilidades son las esperanzas que tienes en tu alma, y lo que sea que tu alma tenga, también tiene tu creencia, y lo que tu fe tiene surgirá en tu vida. Podría ser que los cristianos solo se enfermen porque creemos que todavía es posible.